A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Dream on good. Yeah. Everybody, yeah, get down. Alright, I want a girl. You too, hold me down. 뜨거운 열기 시작할까. 수많은 눈길 주목해 날. 트랙위는 긴장감이 흐르고. Hey girl. 그녀 향해 손짓 한번 건네고. Yeah. 아직도 환호 소리 심장이 막 티키타 줄어든다 저 카운트다운. 한 번 더 점검하는 그 밴스 두 머릿속 레이스 준비돼 있어 익스펜스. 널 부드럽게 헤어핀처럼 유하게 쫓아 너와 게임을 다시 낯세. 긴장을 퇴고줘 노아리사의 신호도 숨 죽일 순간 액셀을 밟아 최고 속도로. Say what you gonna do. Say what you gonna do. 조신을 따라서 시선을 집중. Say what you gonna do. 자 이제 액셀을 You ready? Let's go. Alright, you and me. Drop it now. Let's bring it back. 마지막 랩 참은 전력으로 이미 썩힌 새 레이서 다 앞지르고. 기록은 상관없어 어차피 나의 finish line 그건 너니까. 단 하나 남아있는 컷 몸이 쏠려. RPM은 미친 듯이 업 계속 돌려. 위험에 다들 비켜 뜨거운 한번 시켜. 사랑에 빠져버린 레이서의 big time. Say what you gonna do. Say what you gonna do. 저 신호 따라서 세상 모든 사람들이 행복해 너무너무 잘 타 Just my back to Olivia Richa 넘어지고 뒹구는 내 모습이 싫어 Zephyr's king I'll do anything for ya 혼여름 오면 모두 자신 있어 Oh what's up gonna show you what's up 한 가지만 빼고서 상습긴 더욱 싫어 If you hard to be a lover your lover and your rider 너만은 사람 만들어서 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más de La Nocturna. ¡Yay! ¡Lo tenemos! ¿Cómo les ha ido en este inicio de año? ¿Cómo les ha acontecido estos días? Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero ya lo vamos a retomar del 2023 para acá, porque realmente pasaron bastantes cosas en el último mes, en las últimas semanas en las que no nos vimos, unas vacaciones muy merecidas, pero que nos quedaron muy cortas. Tuvimos, entonces por eso ya no nos pudimos leer, escuchar, y pues aquí andamos, ¿verdad? De regreso, esperamos que pues hayan disfrutado de estas fechas, que se la hayan pasado muy bonito y sobre todo que hayan compartido muchísimo con toda la gente que está a su alrededor. Ya hay gente conectada, les mando un saludo, un beso muy muy muy grande a todas las personas que están conectadas. Ahorita paso lista, denme chance porque traigo unos problemitas con mi compu. Dispensen también si no me alcanzo a escuchar bien. Van a estar escuchando algunas problemillas de vez en cuando con los micrófonos, no solo míos, sino de algunos de los DJs. Es algo que se está analizando, todavía no entiendo qué es lo que está pasando, pero de antemano, discúlpenos. Porque pues son cosas, ¿no? Que ocurren. 2023, gente, 2023. Y la cosa pinta muy bien para Elf, para Super Junior, para todos. Se nos vienen grandes cosas y tengo que admitir que justamente ahorita no quería entrar a emitir porque estaba escuchando una transmisión que se estaba haciendo a través de Facebook Live, que se titula Más allá del K-Pop, trascendencia del fandom y su impacto, el caso de Super Junior en México. La verdad es que estaba buenísimo, ahorita ya estaban en el cierre y dije, chin, tengo que entrar a emitir, pero la verdad es que el punto, yo escuché al menos lo que habló Nerea Ramírez y wow, mis aplausos para esa persona porque wow, preparadísima. Se lo dijo con la información que estuve compartiendo, estuvo bastante, bastante bien impartida. Estoy esperando para saber si es que van a repetirlo, si va a haber algún resumen de esa transmisión. Para si lo hay, pues invitarlas a que lo vayan a escuchar o a ver, si es que lo resumen en video, porque la verdad estuvo buenísimo y se tomaron muchos temas muy importantes, aparte de que se volvió a revivir todo lo que ocurrió después del anuncio del Super Show 9 aquí en México. Ellas hablaron desde el punto de vista de Elf de México, pero yo sé que aquí no solamente hay Elf de México, hay Elf de otros países y todas vivimos el anuncio del Super Show en Latinoamérica de diferentes formas. Así es que la dinámica del día de hoy para que participes es que me cuentes tu experiencia. No importa si no vas al concierto, si sí vas, no me interesa. Yo lo único que quiero saber es que me expliques, que me pues cuentes cómo fue. ¿Qué pasó contigo cuando te enteraste de que se había anunciado el primer Super Show aquí en México, perdón, en Latinoamérica? ¿Cómo fue tu experiencia desde que se anunció el Super Show en tu país? Tanto en Latinoamérica, el primero que se anunció, como en tu país, ¿vale? El último que fue anunciado fue el Super Show 9 de Chile y pues... han sucedido muchas cosas a nivel Latinoamérica con los Super Show, pero creo que la más fuerte y la más reconocida y sin duda una que cambió la historia y que va a cambiar la historia no solamente de todo el mundo de K-Pop aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial, porque vaya, estás hablando de consumismo, va a ser lo que ocurrió aquí en México con el cambio de recinto después de que nos fuera anunciado un evento en un sitio que no era para nada apto para el evento que pues se tiene que realizar, ¿verdad? Bien, hagamos un resumen. En enero estamos esperando el documental de Disney Plus de The Last Man Standing, que por cierto, ahorita les traigo un datillo porque ya salió el resumen de lo que nos va a traer este documental. Recuerden que este va a estar disponible el 18 de enero. El 25 de enero, finales del mes, vamos a tener el nuevo álbum completo coreano, nuevo álbum de Yesung, para que se pongan truchas. Febrero 7 tenemos Super Show 9 en Chile, febrero 9 Super Show 9 en Brasil, febrero 11 Super Show 9 en Perú, 14 y 15 Super Show 9 en México. En mayo ya nos confirmaron que tenemos un drama. Sin embargo, después de la estadía de Super Junior aquí en Latinoamérica, lo vamos a tener de regreso en Asia para otros Super Shows. Después de esto, bueno, ya pensando en toda esta calendarización, me quedé pensando, ¿habrá oportunidad de que tengamos un encore? Digo, es poco probable, pero que México se gane un encore. Yo a lo mejor no lo veo posible, dado que la segunda fecha como tal todavía no se vende por completo, pero estaría súper cool que experimentáramos algo así como ese tipo de evento, ¿no? Un encore. Sueños guajiros, no me hagan mucho caso. Bien, vamos a hablar acerca del documental, pero primero les recuerdo que tengo pedidos abiertos para que por favor me vayan a dejar sus canciones de aquel lado. Breakdown ya me pidió Jihe, claro, en un momento lo colocamos. Su compu quiere más vacaciones. Fíjate que ya me acabé el almacenamiento de mi pobre disco duro. Ya me acabé también los dos discos duros que tengo externos. Entonces ya se requiere de unas vacaciones definitivamente. Pero yo no sé, como de unos 2-3 años tal vez. Pero bueno, ese es otro tema. Hablemos sobre el documental The Last Man Standing. Como ya te dije, el 18 de enero se va a estar estrenando a través de la plataforma Disney Plus. Y ya tenemos como tal un resumen, iba a decirles un tráiler, pero no es un tráiler, es más bien un resumen oficial de lo que vamos a poder encontrar en este, pues, película, ¿no? Va a durar, me parece que son... No, todavía no tiene duración. Estreno 18 de enero de 2023 y la sinopsis dice así: el 6 de noviembre del 2005, un grupo de chicos poco convencional, Super Junior 05, hizo su debut en la escena musical. Después de dejar su marca en Asia, Super Junior se convirtió en un grupo de clase mundial. The Last Man Standing es el análisis detrás de la escena del grupo Super Junior y sus integrantes, y nos ofrece una nueva perspectiva del mundo de K-pop. El documental constará de 2 episodios en los que, en palabras de los integrantes, veremos al grupo que ha seguido vigente por más de 17 años. Si tú no has pagado tu suscripción de Disney Plus, pues pues ya ve siéndote amiguita de alguien que sí la tenga, ya ve bajándosela al novio o no sé tú a quién se la quieras pedir, pero te urge conseguirte la suscripción. Y si no, bueno, yo entiendo que luego van a resubirlo de formas pues no tan legales, ¿verdad? Todos lo sabemos. Siempre pasa eso, pero haz el esfuerzo porque de cierta forma, no lo estoy asegurando, de cierta forma, pues las ganancias son para ellos, ¿verdad? Ajá, sé, cómo no. Pero inténtalo, digo, vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Ya. Recuerda también que Loveless J nos invitó pues a votar por Super Junior, porque es posible que se vayan a presentar el 19 de enero en la ceremonia de los Seoul Music Awards. Te recuerdo que pues están nominados en tres categorías, pero la más importante es el Grand Prize, y es el que se está haciendo la votación a través de una aplicación llamada Fancast. Si a ti te interesa saber cómo votar en esta aplicación, puedes decirme y te puedo compartir con todo gusto pues los pasos a seguir para que tú puedas hacer la votación, ¿vale? Ahorita estamos en la segunda. Segunda ronda, se me olvidó el nombre. Segunda ronda termina el día 15 de enero. Pero es 15 de enero en Corea del Sur, o sea, 14 para nosotros. A las 23:59 horas. Entonces, Super Junior tiene que mantenerse dentro de un top para vida de poder entrar o de poder pasar, ¿vale? Tienes que bajarte la aplicación, hay pasos a seguir, tienes que conseguir corazoncitos para que puedas votar y nada. O sea, se tiene que invertir tiempo, morritas, la verdad. Pero yo no creo que sea imposible. Digo, si tenemos tiempo de irnos a tontear por ahí un ratillo en Facebook, yo creo que tenemos un ratito para ganarnos unos cuantos corazoncitos y poder dar al menos un voto. Yo no sé ustedes, ojalá y les interese, y si no, pues ni modo, ¿verdad? No es obligatorio y no te hace menos self intentarlo. ¿Cuáles son los criterios para el Grand Prize? 30% votos mundiales. O sea, sí importan tus votos. 40% panel de jueces y 30% de ventas del álbum. Entonces, este año pues nos fue bien con las ventas del álbum de The Road. Que por cierto, quería comentarles acerca de la canción White Love, que fue la que tuvimos antes de entrar al bloque principal. Que si tú no pensaste que White Love debió de haber sido canción principal, fuera de mi iglesia, por favor, fuera de mi iglesia. La verdad sí merecía ser canción principal, pero no deja de lado que Celebrate estuvo muy, muy, muy buena. Pero bueno, regresando al tema de las votaciones, ya sabes, tienes que bajarte la aplicación y si te interesa te puedo pasar el tutorial para que puedas votar, ¿vale? Bien, vámonos con curiosidades rápidas antes de irnos al primer bloque musical. Y es que pues ya habíamos platicado por ahí en el chat de la Alfa Legión, ¿verdad? Que el ranking de reputación de este mes de enero, pues Super Junior se movió a la cuarta posición. Yo les comentaba, porque recuerden que siempre la reputación de marca es algo que se menciona en este programa. A Super Junior no le había ido mal. Desde que se anunció el Super Show 9, habían estado subiendo, no aquí en Latinoamérica, me refiero a de forma general, y desde que se anunció también su regreso con un nuevo álbum, con la segunda parte del álbum específicamente, pues empezaron a volver a subir. De hecho, ellos nunca salieron de un top 20, siempre se mantuvieron dentro de él. Entonces, ahorita con todo el despapalle que se vio por el cambio de recinto que logramos en el de México, pues se mantiene en la posición número 4. Esta ha sido la posición más alta que han ocupado desde abril, ¿sabe qué dijo? del 2022. ¿Alguien me está molestando? No me estén mandando mensajes ahorita, por favor. No me molesten, sáquense, órale. Bien, Entonces, pues bueno, si fue bueno o malo toda esa información, todo ese despapalle que se armó, pues aquí ya se está viendo, ¿verdad? Algo con lo que iniciamos el año. Ya a las agencias les vale si Dispatch saca información o no. Ya las agencias dicen, mejor vamos a publicarlo nosotros y que sea luego el primero de enero, porque pues mejor nosotros que nos anden ahí queriendo sacar dinero. Nos confirmaron que Shin Dong se encuentra en una relación con una mujer joven que no es famosa. Según la BLJ, Shin Dong está saliendo con una mujer más joven que él, que fue en algún momento aprendiz de una agencia de entretenimiento. Sin embargo, de momento es una persona común y no está involucrada en la industria del entretenimiento. También la agencia reconoció que esta relación, en la relación más bien ambos están apoyando mutuamente y se enamoraron en silencio. Sí, claro. Eso explica por qué el Shin Dong ya no andaba de coquetón con las mujeres en programas. Si se ponen a pensarlo, era muy lógico, ¿verdad? Por otro lado, también la agencia confirmó y agregó que están saliendo, pero que de momento no hay planes para casarse. Esta nota fue compartida a través de las noticias de Naver. También nos enteramos que Lo Siento finalmente alcanzó los 100 millones de visualizaciones en YouTube, lo que lo convierte en el sexto video de Super Junior en superar esta cifra. Vámonos ahora a reproducir otra vez, no se les olvide, porque como fandom latinoamericano estamos tratando de hacernos notorias. El día de hoy tuvimos una actualización a través de Instagram de nuestro Kangin. Yo no sé si fueron a darle un corazoncito porque estaba guapísimo el señor. Ya se le extraña, pero pues bueno, son cosas que suceden. Ahora él está por otro camino y pues nada, se sigue agradeciendo que nos comparte imágenes de él, ¿verdad? Fíjense que hablando de otros temas, en varias páginas de Super Junior se ha compartido un video de la cadena ADN 40 acerca de una fan, que yo no sé si ustedes lo vieron, pero después de que fue todo esto de la venta de boletos, en redes sociales, en Twitter principalmente, se viralizó pues una publicación acerca de una elf que pues presenta problemas vaya de salud. No está bien dicho, yo lo sé, lo siento, me disculpo de antemano. Para que me entiendan, es el caso de Alejandra, que tiene una enfermedad degenerativa por la cual no puede caminar. Esta publicación acerca de ella diciendo que pues quería estar presente en el Super Show fue vista por el tío Richie y pues ya el tío Richie dijo que se la va a llevar a ver el Super Show. Y esto hasta ahorita, fíjense, hasta ahorita está saliendo a través de medios nacionales. Me llama mucho la atención porque Elf ha hecho mucho ruido de muchas formas, pero hasta ahorita como que se empezó a mediatizar estos sucesos de lo que está ocurriendo con Elf, ¿no? Y el evento del Super Show 9. Hace un momento precisamente en el live que estaba viendo, que les comentaba que estaba viendo, la chica mencionó algo acerca de cómo el tío Richie sabe manejar muy bien la cuestión mediática, porque pues vamos, es dueño de pues bueno, medios de comunicación muy importantes, ¿no? Entonces, es bastante curioso que cierta información haya tardado en salir, pero también es muy interesante que se haya dado a conocer todo el movimiento o todo el levantamiento que se hizo por parte del fandom para poder lograr el cometido del cambio de sitio, ¿verdad? Supongo que hay cosas de mayor y de menor interés. Mucha gente está bastante curiosa acerca del setlist que se va a presentar ahora en el Super Show 9. Todavía no hay nada confirmado, así es que yo lo único que te voy a recomendar por el momento es que te vayas a Spotify o bien a YouTube y que busques las dos listas de reproducción que hay, bueno, una lista de reproducción que hay, que obviamente cada una en respectiva plataforma, para que te enteres de cuáles son las canciones que van a interpretarse posiblemente en el concierto. Como yo les comentaba antes de irnos de vacaciones, normalmente el setlist para acá, para Latinoamérica, llega a cambiar poquito. Lo vimos en el Super Show 7 en cuestión de que nos agregaron cover, en este caso, y nos agregaron el lanzamiento que habían hecho para Latinoamérica. Para lo de los premios Telehit, pues se agregó el cover de Luis Miguel, precisamente, pero en otras ciudades ustedes recordarán que en el Super Show 5 se agregó cover de diversas canciones. Entonces, podemos esperar cualquier cosa, podemos esperar que nos traigan cualquier tipo de canción, o bien que nos saquen el repertorio que está dedicado para nosotras, ¿verdad? Por ahí vi que llegó el Inge, saludos para usted, gracias por venir a saludar. Bien. Vámonos a escuchar entonces el primer bloque de pedidos. Yo regreso con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo. Ojo, te voy a poner el estreno del día a cargo de Henry Lau, porque hoy sacó su sencillo especial titulado Moonlight. Y gente, qué canción. Qué canción. Vamos a escucharla ahorita antes de sus pedidos. Vamos. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

single, I'm ready to bingo. Ready? Burn! ¿Y tú? ¿Estás listo para arder? All right. Are you ready now? I'm gonna scare up dangerous combo. How do you stick it like this? No te pierdas de la oportunidad de conocer el lado más ardiente de Just B en su primer visita a México. Los próximos 26 y 29 de enero, la boy band coreana Just B pisará el suelo azteca como parte de su tour 2023 Just Be With You in Latin America. El 26 de enero podrás verlos en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México en punto de las 20 horas. Aún puedes conseguir tus boletos a través de la página de Ticketmaster, así como en las taquillas del auditorio. El 29 de enero se estarán presentando en la ciudad de Monterrey, en el Show Center Complex, a las 20 horas. Los boletos podrás adquirirlos a través de Superboletos. Consulta los horarios de taquillas, así como de otros puntos de venta. Los costos de los boletos son demasiado accesibles, así que no te quedes sin conocer a uno de los grupos de K-pop en ascenso. Station K-pop te invita a formar parte de esta experiencia. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes, gentecilla. Y fíjense que al inicio del programa les dije que teníamos una dinámica. Muy agradecida con las personas que comentaron acerca de la pregunta: ¿cuál fue la experiencia desde que se anunció el Super Show 9 a nivel LATAM y, por supuesto, en su país? A través de nuestras redes sociales, pues hubieron varias personitas que nos compartieron que ya tienen sus boletos. Fue Amaya Mendoza, Jacqueline Go, Alejandrita Flores, Tendi, Chivis y Yige. Muchísimas gracias. Y sobre la pregunta, mi Chivis contestó, dice: ¿qué sintió? ¿Emoción, desesperación, nervios, frustración, tristeza y sin esperanzas? Y finalmente, felicidad al mil. Fíjense que yo le debo mi vida a Chivis nuevamente. La pobre de Chivis fue la que se encargó de comprarme mi boleto. Porque pues ya saben, yo estaba, me quedé en cola eterna. Pero Chivis se formó a pesar de que ella pues ya había logrado conseguir quien le hiciera favor de comprarle sus boletos. Entonces ella estaba ahí ayudándome, bueno, ayudándonos a mí y a Ñorita a poder conseguir nuestros boletos. Y la verdad fue todo un despapalle. Mil gracias, mi Chivis, si me está escuchando, mire, un besote. Y me la voy a apuchurar bien cuando la vea, ¿verdad? Me dice también que estuvo emocionada y está emocionada ya que pronto va a hacer el concierto y que pues ya hay proyectos confirmados. Claro que sí, en un momentito vamos a estar hablando acerca de esos proyectos, porque la verdad, una de las cosas de las que estoy muy orgullosa de lo que está pasando ahorita con todo este tema del Super Show es que finalmente México dejó de tener protagonismos dentro de los eventos relacionados con Super Junior. Finalmente se logró la unión, que era algo que veníamos buscando desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos ya gente que está dando la cara por ELF, pero que también nos está representando, ¿verdad? Como fandom. La verdad es que me siento muy, muy feliz de, pues, la verdad, haber visto todo esto que pasó. Y espero que esa unidad siga y que se logre consolidar y solidificar. Porque la unión que actualmente está manejando todo esto de lo que pasó con la noticia del Super Show, pues todavía se trata de páginas separadas, ¿verdad? Digo, tal vez sea muy conveniente que se mantenga así, para que cada quien mantenga su color, ¿no? pero estaría muy muy cool si dentro de esa unión se pudiera, digamos, adoptar a todas esas páginas que están conformándola. Pero bueno, sueños guajiros, si así está jalando la cosa, pues está chido, ¿no? Otra persona que compartió su comentario, y es algo de lo que quería hablar precisamente, es V Fantalle. Fantalle, así está en Instagram. No sé quién sea, pero muchísimas gracias por haber comentado. Dice: desde que pasó lo del cambio de recinto, ya todos los demás fandoms se sienten empoderados. Y tendrían razón, ¿eh? No solamente los fandoms de K-pop, sino fandoms de forma general. Fíjense que yo leí por ahí un post y comentarios de una página que nada que ver con K-pop, era totalmente rock. Y admiraban. Fue muy curioso porque tengo mis páginas de los géneros que me gustan, ¿no? Y navegando ahí por redes sociales me doy cuenta de que sale este post de una página dedicada completamente a rock, o sea, que nada que ver con K-pop, ¿verdad? Y empiezan a alabar al fandom de ELF. ¿Por qué? Porque después de lo que pasa en el concierto de esta persona de género urbano, que ocurre un despapalle con los boletos, todo por culpa pues de la boletera, no tanto de la productora, sino de la boletera. Luego viene ELF y hace todo este cambio, todo este movimiento para lograr que se cambie un recinto, porque nosotras decimos y creemos y sabemos que no es un lugar digno, tanto para meternos nosotras, porque pues ni baños había, ¿verdad? como para meter a nuestro artista favorito. Entonces, la verdad es que ver ese tipo de publicaciones y sobre todo los comentarios te hace darte cuenta de que no solamente se trata de otros géneros, otros fandoms, perdón, de K-pop, sino ya estás hablando de toda la música. Ya la visión de las personas cambió, porque todos tenemos derecho de tener y disfrutar de los eventos por los cuales estamos pagando, porque estamos pagando. Nosotros estamos dando nuestro dinero para que nos entreguen algo a cambio. Y si no es digno, ¿por qué vamos a pagar por ello? ¿Verdad? A raíz de todo esto, del cambio de recinto, de todo el movimiento que se hizo, pues bueno, recientemente tuvimos otra noticia referente a los proyectos que se van a estar llevando a cabo. Y el día de ayer y antier hubo toda una conmoción referente a esta noticia, pero ahorita lo vamos a hablar. Regresando al tema del comentario de V Fantalle, que dijo: desde que pasó lo del cambio de recinto, ya todos los demás fandoms se sienten empoderados. Pues deberían de estarlo, ¿no? Porque esto ya marca un cambio dentro del tipo de consumismo que está teniendo no solamente México, Latinoamérica, sino también el mundo. Ya la gente sabe que puede reclamar en cualquier momento lo que no está bien para adquirir, porque es tu dinero lo que estás gastando a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a marcar un paso muy grande, no solamente dentro de el tipo de evento que se está ofreciendo, sino también el tipo de consumismo que pues estamos logrando, ¿no? Ahorita ELF ya, digamos que lanzó un dardo que dio justo en el centro, y en el futuro esperemos que otros fandoms también se sientan con la libertad de pedir lo que ellos de verdad necesitan, no lo que quieren, lo que se necesita y lo que es lo más adecuado para ellos, ¿verdad? Para que tengan pues un buen show, entretenimiento, no sé cómo quieras llamarlo. Me comentaba por acá, por el chat, Brownie Tuk, dice: cuando se anunció el Super Show, primero que nada dije: ¿onta ese chingado velódromo? Ay, dispensen si tiene niños en la casa. Dice: ¿con qué se come? Y lo busqué y pues se veía todo muy chiquito. Y dije: no creo que este sea el lugar. Ya después vi que estaban haciendo todo ese revuelo y todo lo que empezó a salir, que en verdad al ver toda la lucha... Todo lo que empezó a salir de que no estaba en condiciones y todos los problemas que traía la productora, sí me espanté. Pero en verdad al ver toda la lucha que ELF hizo, me alegró mucho, porque me doy cuenta de que aunque tengamos problemas entre nosotros, cuando nos juntamos logramos cosas chidas. Sí, realmente eso era algo, y se resume en algo que comenté al inicio. también la unidad que está habiendo entre Elf, que a pesar de que entre nosotras mismas nos agarramos de las greñas, esa unión, ahora sí que esa unión marcó la fuerza, ¿no? El cambio, estuvo bastante cool. Dice María, yo me enteré de Super Show 9, María es de Perú, para quien no sepa, ay, yo anunciando a los cuatro vientos, ¿verdad? Cuando andaba planeando ir al aeropuerto para despedirme de The Rose, dije, o agarro entrada o voy al aeropuerto. Y pues ninguno, me llamaron a trabajar, pero sentí la adrenalina. También por acá Gige me compartió, dice, pues cuando se anunció el Super Show 9 en LATAM, me alegré y mi cartera tembló. La de todos, Gige, la de todos. Y cuando anunciaron el de México, me emocioné y dije, ¿qué? ¿Es el lugar donde es o qué? Y ya vi que fue de, no vamos a caber ahí. La verdad me puse intensa y tuiteé como una loca, como nunca lo había hecho antes. Ah, no, perdón, lo de loca no está, yo lo agregué, lo siento. Me proyecté. valió la pena el estrés y se logró. Y ya, aún no termino de creer que vamos a tener 2 días de Super Show 9. Ya sé, yo creo que nadie. Fíjense que cuando se logró hacer lo del cambio de recinto, que fue prácticamente un día antes, y luego que salieron los precios del evento, que fue prácticamente la noche antes de la venta, yo empecé a escuchar eso de la posible segunda fecha y dije, están locas si piensan solicitar una segunda fecha por aquello del pánico de que no se iban a ajustar los boletos y etc. y etc. O sea, todos sabíamos que muchas iban a ir, muchas que en el Super Show 7 dijeron que no habían podido ir por X o Y razón. Pero se me hacía una tremenda locura que dijeran que iban a pedir otra fecha. Yo no sé cómo empezaron a etiquetar a Don Tío Richie y empezaron a lanzar tweets. Todavía ni estaba la venta y luego salió la venta y luego se agotaron los boletos porque fueron a las 3 horas. Por ahí información que está rondando por redes sociales dicen que en 2 horas, pero realmente si tomas en cuenta todos los boletos liberados, pues sí fueron las 3 horas más o menos en las que se vendió todo lo de la primera fecha, ¿verdad? Viendo todo ese despapalle que se hizo y cuando anuncian la segunda fecha dije, yo sí dije, la neta no se va a llenar, me da mucho miedo que vean que no se va a llenar y que después por eso nos sigan ofreciendo una sola fecha, pero la verdad viéndolo ahorita a unos 5 o 6 días de la última actualización, seguimos viendo que más del 95% de los boletos ya se vendieron, solamente quedan los de mayor costo y pues la verdad es un orgullo tener que ver todo eso. En resumen, ¿qué logramos recientemente? Luego del anuncio de Super Show 9, donde pues inicialmente se nos confirmaba que el evento se iba a realizar en el Velódromo Olímpico, EF se unió, logró un cambio de recinto, logró un sold out en 3 horas, logró una segunda fecha, logró unir esfuerzos también para participar en una obra de apoyo a la comunidad que fue el juguetón. Esto siento yo que fue en parte como en deuda, pero también al mismo tiempo fue una oportunidad de demostrar lo que puede hacer Elf en unidad. Y la verdad es que estuvo bastante cool ver que Elf de muchos estados se unió a la causa. Por mi parte tengo que decir que Elf Potosinas fueron hasta entrevistadas por la televisora y la verdad estuvo bastante cool. Hubo Elf de Chiapas que también lanzó videos, hubo Elf de Yucatán, Elf de Nuevo León, de Zona Metropolitana, de Tamaulipas, de Coahuila, de no recuerdo de dónde más vi que hubo, pero la verdad es que se hizo una entrega enorme, enorme. Y pues de cierta forma fue saldar la deuda, ¿no? De cierta forma. Vamos a ver qué ocurre después. Acerca de los proyectos, pues ya nos han anunciado los proyectos que vamos a tener para ambos días del evento. Para las 2 fechas se tiene previsto que se cante Superman aproximadamente a las 8:30 p.m. cuando se apaguen las luces. Después del saludo, cuando los chicos se presentan, que es en el primer Ment, ellos ya saben, hacen su típico y tradicional Urinun Shupeyuni Oeo. Entonces nosotros vamos a tener que responder Urinun Elfu Oeo, ¿vale? Posteriormente, después del encore, que es la parte final, se va a levantar un banner respectivo a cada día. No sé si ustedes llegaron a ver la publicación de un banner que hizo una chica, donde el banner literalmente se disculpaba por pedir SPY, creo era. Yo hace un rato lo vi y dije, ese banner está muy cool, porque realmente Elf siempre demanda, pero nunca se ha disculpado. Realmente nunca se ha disculpado con los chicos, y sería super cool que ese banner pudiera salir, porque sería la primera vez que de forma pública Elf se disculpa con los chicos. No, era algo así como de... Déjenme buscarlo de una vez para pasárselos, porque si no se me va a olvidar. Pero era algo así como: nos disculpamos por ser tan latosas, por pedir cosas, algo así. Estuvo bastante cool ese bannercito. Déjenme ver, ¿dónde estás? Ok, para no quedarme en silencio tanto rato, pues bueno, cada día de los dos días que se tiene programado fecha de concierto, pues se va a estar haciendo un proyecto específico. El proyecto especial del día 1, que es el 14 de febrero, se llama Un Mar de Amor. Y durante el primer momento, o sea, la primera intervención que tienen los chicos, después del saludo, hasta que se apagan las luces, se van a levantar corazones rojos de papel hechos por, obviamente, pues nosotros, ¿verdad? Hasta donde entiendo va a ser esto. Super Junior se presenta con el Urinun Super Junior Oeo. Nosotros vamos a contestar con el Urinun Elfu Oeo. Y vamos a sacar, o van a sacar en este caso, los corazones rojos de papel. Eso es lo que yo entiendo. Para el segundo día tenemos el proyecto Te Amo. Se va a formar la frase Te Amo en las secciones 511 hasta la 516 de la zona verde. Nos salvamos. Yo me moriría de pánico y de terror si a mí me tocara hacer ese proyecto y se me olvidara por estar en la lelez viendo a los chicos, pero bueno, eso es problema mío, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las personas que están dentro de las secciones 511 a la 516, por favor, si eres de la zona verde, hay que enviar mensaje a @internacionalunionelf para que te den indicaciones de cómo se va a realizar este proyecto. Recuerden también que hay grupos de WhatsApp para cada una de las zonas donde se están pues compartiendo información acerca del evento. Y uno de los temas más importantes que se está llevando de momento y que tenemos pendiente de que se nos confirme va a ser la entrada del Lightstick. Si ustedes recuerdan, durante el Super Show 7 también pasó lo mismo. Comentaron que no se iba a poder llevar la Lightstick. Sin embargo, días antes del evento se confirmó que sí se iba a poder meter. Muchas de las elf, por el miedo de que no pudieran ingresar lo que era la Lightstick, optaron por algo más económico, por conseguir una vara de luz del color, obviamente, para poder llevarla y poder sacarla, que es obviamente no infringe como tal las reglas del recinto. Entonces, si sucediera que ahora no nos dejan llevar la Lightstick, espero que no, que sí la dejen llevar. Pues bueno, hay que conseguirse una luz azul con anticipación para que no nos agarre de bajada y no se vea bastante fellito el recinto sin iluminación, ¿vale? Pónganse truchas. Ahora hablemos del chisme que les comentaba hace un rato acerca del día de ayer, de una noticia que pues sacudió a todo el fandom y pues hubo deschongadas en el mismo. Resulta ser que después de la confirmación de los proyectos y de que se abriera la convocatoria para que pues las diseñadoras enviaran sus propuestas para el banner, nos enteramos de que la productora Music Vibe pues apoyó la causa y va a patrocinar los banners de ambas fechas. Muchas elf luego reaccionaron y explotaron y dijeron, pero ¿cómo ellos? Pues es lo mínimo que pueden hacer, porque pues ya después de todo el dinero que sacaron con las dos fechas y esto y aquello y así, ¿verdad? y hubo desgreñadas. Entonces, no solamente pues se vio un poquito más las peleas por las etiquetas, y no solamente se vio mal las publicaciones que incluían etiquetas hacia los chicos otra vez, sino que yo creo que no entendieron más bien el punto final de todo esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros estuvimos friegue, tanto que fuimos a meter a una tercera persona que nada tenía que ver en el asunto, para que se lograra el cambio de recinto. Y se logró. ¿Ok? La agencia, de cierta forma, tuvo que aceptar. Si la agencia se hubiera mantenido con los pantalones bien amarrados y bien justos y hubiera dicho: Nel, chiquititas, ustedes no cambian de recinto y a ver qué hacen, la que alcanzó boleto alcanzó, pues otra cosa sería, ¿no? No se hubiera hecho finalmente el evento, lo tenemos todos en claro. Sin embargo, vamos a admitirlo, la agencia puso de su parte. Me vas a decir: Corpi, es que ellos querían pagar sus deudas. Sí, ya sabemos, tú también quieres pagar tus deudas. Pero no por eso andas, nadie te anda echando arena de que andas pidiendo prestado a tu mamá, ¿verdad? La cosa es esto. Es, digamos, Music Vibe está haciendo una ofrenda de paz hacia él, ¿vale? Está reconociendo el trabajo del fandom y de cierta forma está apoyándonos con algo que a nosotros nos hubiera costado. ¿Entendido? No reclames. Acepta la oportunidad y el apoyo que te están dando. Y ya. Si no te parece, pues por tus medios consigue tu banner. Pero por si tú no lo sabes, los banners se reparten para todas. Desde que tú llegas al evento, ya está tu banner ahí en tu lugar. ¿Ok? Entonces, no seas ridícula, por favor, y acepta el banner, ya. dijeron que sí se podía llevar, ¿no? Dice Chivis. Todavía no se confirma nada. La Unión está revisándolo ahorita para saber qué onda con lo de la Lightstick. No está confirmado. Esperen información, un comunicado oficial, perdón, para que sepan si sí se va a aplicar o no la llevada del banner. Hoy no más que estoy diciendo. Del Lightstick, ¿vale? Pero por cualquier cosa, pues tengan a la mano una luz chiquitita para que no nos quedemos como tontas, yo digo. En fin, vámonos a un bloque musical. Yo regreso con ustedes en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Se quedan escuchando sus pedidos. Bye y vengo. Yeah. 내가 살아갈게 yeah. 나를 웃게 하면

Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 달콤한 네 그 말. Avísenme, avísenme que me toca entrar. 9:46 de la noche, hora centro de México. Vamos a seguir con la información porque todavía nos falta poquito, ya casi nada. Y pues descubrimos que el hater más famoso de Super Junior es Gihyeon, y por algo se le llama el Evil Magne. Resulta ser que entre las redes de Elf también salió un video de la entrevista que tuvo Ituk y Donghae, creo que también fue Hyukje, con Sunmi, para Sunmi Interview, creo que se llama. Y Sunmi les mostró que Gihyeon es el hater más famoso que tiene Super Junior y el más grande de todos, porque es el mismo el que sabotea a los miembros e incluso al grupo. Se mostró un corto en donde, no sé si recuerdan, en algún momento Super Junior participó con niños mostrándoles sus videos y los niños pues no sabían que eran ellos, ¿no? Entonces, en el pedazo donde está Gihyeon con la niña, empieza a criticar a Ituk quejándose de que pues estaba sin camisa e incluso lo llega a llamar desagradable. A Shiwon por otro lado lo llama viejo. Entonces Ituk enojado comenta, ¿no? Yo denuncié el video y esto y aquello, y se empiezan a quejar. Y al mismo tiempo Donghae pues confirma que contra Gihyeon nadie puede. Entonces lo mejor es hacerte su amigo, estar de su lado y vivir todos felices y contentos. Hablando de Gihyeon, hablemos ahora sí de lo que nos importa, la proyección de Phantom. Ya dio inicio la preventa oficial en Cinépolis para la proyección del musical Phantom para los días 27 y 28 de enero del 2023. Ya se han ido librando poco a poquito los estados que van a contar con la proyección. Sin embargo, hay muchas dudas acerca de qué estados sí... Ay, perdón, me ando ahorcando con el micrófono. ha habido muchas dudas acerca de los estados que sí van a tener la proyección y quiénes no. Hasta el momento, hace un ratito que revisé, la proyección estaba todavía, o está, más bien dicho, ya confirmada para Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México Centro, Ciudad de México Norte, Ciudad de México Poniente, Ciudad de México Sur, Durango, Mérida, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tampico, Toluca, Veracruz, Jalapa, Monterrey Sur, Guadalajara. Hasta ahí. Hay un hilo que se ha estado compartiendo a través de redes sociales de parte de Ayuda Cinépolis, donde algunas ELF han ido a contactarse para saber si la proyección se va a estar dando dentro de sus estados. Preguntan algunas aquí si va a estarse dando en... dice, hola, te escribe Carlos, estará disponible solo en C Plaza Río Tijuana, aún se está cargando. Luego le preguntan, ¿se proyectará en algunas salas y cines? En Chiapas no estará disponible. Confirma también que en Ciudad Altabrisa, en Mérida, solamente se va a estar proyectando ahí en Ciudad Altabrisa. Es que lo estoy viendo, no crean que me lo estoy inventando. Dice, se proyectará en Ciudad Plaza Río, en Cine Plaza Río Tijuana, en sandwichito no viene. Ay, qué sad, yo estaba esperando para ir a comprar mi boleto, pero pues acá no se va a estar mostrando. Así es que las que vayan a ir a verlo, ahí me lo graban, por favor, porque pues, ay, me voy a perder la oportunidad de mi vida. Pero bueno, en Coahuila no va a estar disponible. En Querétaro solo se proyectará en Antea y Esfera Querétaro. Y en Colima no va a estar disponible tampoco. En Cancún y Puerto Cancún se va a estar proyectando. En Morelia solamente en Plaza Escala Morelia. Y ya, hasta el momento han sido como los confirmados. Al parecer no van a ser muchos estados, me imagino yo que fue por el hecho de que cuando se hizo la solicitud para que se llenara, pues obviamente no hubo mucha afluencia o solicitudes de esos estados. Entonces, pues bueno, ya chupamos aros, ¿verdad? Las demás. Se va a seguir actualizando la lista, recuérdenlo, todavía no están todos los estados en donde se va a estar pasando esta película. Tiene una duración de 177 minutos, está subtitulada al español y el resumen dice así. Ha dado inicio, no es cierto, dotado de un genio musical y maldecido con una cara monstruosa, Eric, interpretado por Cho Gi-hyun, vive escondido en lo profundo de las catacumbas debajo de la Ópera de París. Cuando escucha la voz angelical de Christine Daae, está decidido a convertirla en su nueva diva. Con Ki-hyun, integrante de la sensacional banda de K-pop Super Junior, la soprano mundialmente reconocida Sun Hye-im y el bailarín internacional Jowon Kim, esta espléndida producción coreana, de Maury Yeston y Arthur Copit, Phantom, es una versión deslumbrante y agradable para los oídos de la novela de Gastón Perón. ¡Oh, qué fregos estoy diciendo! ¡Junta mi chancla! De la novela de Gastón Irux, publicada en 1910, El fantasma de la ópera. En fin, sigan pendientes si es que ustedes quieren que se emita por allá por sus estados. Te recuerdo que hoy Henry sacó su sencillo Moonlight y hermosa canción. Si no tuviste la oportunidad de escucharla hace un rato que la pasé, pues ni modo, ya te la perdiste, te vienes a escuchar mañana la repetición a partir de las 11:30 más o menos, si no es que las 12, porque como les estaba comentando en el chat de WhatsApp, se me pasó colocar la repetición de Cassandra, entonces mañana va a estar sonando a partir de las 9 de la mañana, está larguita, así es que si quieren venir a escuchar la repetición de Tenemos que hablar de K-Pop, pues no se lo pierdan. Y al finalizar tenemos la repetición de La Nocturna con Suyu. De momento esta semana no voy a estar colocando más que esas dos repeticiones. Y la siguiente semana, si Jessy emite el viernes, se va a estar pasando el lunes, ¿verdad? Pero como no había emitido nadie más, pues obviamente no va a haber repeticiones. Y ya hasta la siguiente semana se pues volverá a colocar lo que es la emisión de La Hora Corazón y la emisión de Todo Un Poco, que estamos en espera precisamente de que nos confirme cuándo va a retornar DJ Anónimo. Ahora pasemos a hablar acerca de Yesung, porque como te dije, el 25 de este mes vamos a tenerlo de regreso con su primer álbum completo de estudio titulado Sensory Flaws. Discúlpenme, ya estoy cansada. Para esta confirmación de álbum pues salieron bastantes notas a través de Naver, así es que si no las has ido a revisar y a darles un pulgar arriba, te sugiero que vayas a hacerlo. Acerca de Sensory Flaws, resulta ser que este va a ser el primer álbum completo de estudio que tiene Yesung después de 6 años de haber debutado como solista. La elección de canciones fue completamente bajo la dirección de Yesung, así como ciertas canciones que fueron bajo su composición. Lo mismo ocurre con el diseño del álbum. De hecho, yo cuando vi la imagen teaser que creo que va a ser la portada del álbum como tal, dije, uff, es toditito Yesung, es toditito su arte estético. Entonces, yo creo que después de haber experimentado con los dos álbumes pasados, donde había dicho, según él, que no le habían funcionado tanto porque habían metido de su creación, nuevamente vuelve a caer a lo mismo, vuelve a regresar a meter de su invención, y espero que en esta ocasión pues haya bastante movimiento y que le vaya igual de bien y mejor todavía que en su último álbum. Beautiful Night va a ser difícil de superar, así es que espero que este álbum Sensory Flows le vaya bastante bien. Eso sí, tengo que decirlo, que ya el título como que ya se la está llevando mal, porque es un poquito complicado para las personas de no habla inglesa. Sensory Flows, si no sabes hablar inglés, va a ser un título que difícilmente te vas a poder acordar, y eso ya es un punto negativo para pues que un álbum sea exitoso, ¿verdad? Bueno, el álbum contará con la canción principal llamada Small Things, cositas pequeñas, ¿no? Cositas. Es una canción de género indie pop que armoniza hermosos sonidos armónicos con sonidos de guitarra. Después le sigue la canción Beautiful de género pop R&B que captura las emociones que sintió en el viaje. No sé cuál viaje sote sea de verdad, pero yo creo que ha de haber sido uno de porritos, ¿verdad? Después viene una canción titulada Together, que expresa la importancia y la gratitud por las mascotas. Son aún más especiales porque Yesung las escribió y compuso por él mismo. También está la canción Four Seasons, que reveló recuerdos y deseos de la reunión en el sentido de las estaciones. ¡Ay, qué bonito! Después tenemos la canción All Night Long, que evoca las emociones del amanecer. Después viene Like Us, que es una canción de amor con un sonido vintage. Después tenemos Oh, feat. Mark de NCT, con un rap emocional que incluye Mark de NCT. El álbum contará con un total de 10 canciones, incluyendo Beer Hug, que es una balada con un estado de ánimo lírico, y Mermaid, que destaca con una expresión de cuento de hadas. Así es que vamos a tener pues sonidos bastante variaditos ahí en este nuevo álbum. Necesito ya escuchar el Highlight Medley para poder digerir a gusto, porque si no escuchamos el Highlight Medley, no sabemos qué nos va a esperar el álbum, ¿verdad? ¿Qué dicen? Amé, pero no me arrepiento. Ok, te sugiero que vayas a verlo. Sonó aquel lo decía con la chancla en la mano. No, en serio que no, deja bajo la chancla. En serio que no, para nada. Cosas pequeñas, la mano de Yesung. Sí, porque pues otras cosas que, ¿verdad? En fin, vámonos a escuchar un nuevo bloque musical. Sí, vámonos a escuchar un nuevo bloque musical porque yo ya me quedé sin información. Y si quieres escuchar alguna canción, pues vémela dejando ahí en el chat de pedidos. Yo regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Vámonos. ¿Dónde está mi micrófono? Aquí está. Yeah. 기다리는 걸음은 어디로 향해 갈까? 네가 나의 한숨이고 yeah. 깨고 싶지 않은 꿈이고 너를 영원히 품에 안고 자유로이 발차 두기 남겨지는 춤이야. To you 넌 내 모든 계절 푸른빛을 머금은 하늘 아래서 여전히 함께 해. I'm always for you, I always miss you. 나에게

¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, entonces pues sí, ya estoy de regreso. Ya no hay más pedidos, ya no hay más información que hablar. La verdad es que quise retomar solamente lo del mes de enero, lo que llevamos del mes de enero prácticamente. Porque pues ya todo lo demás ya fue del año pasado, ya sobresváis. Pero pues bueno, espero que se hayan entretenido, les haya gustado y que me platiquen si ya tuvieron la oportunidad de ver algunos de los programas que han tenido los chicos o que tuvieron para cierre de año. Yo hasta el momento solamente he visto Weekly Idol, los dos episodios que salieron con el Eunhye, y la verdad es que viejos tramposos es todo lo que tengo que decir. Todavía no me veo el de Knowing Brothers y le tengo muchas ganas al de... ay, este donde sale la mamá de Hee-chul. A ese le tengo muchísimas ganas. Pero bueno, ya va a ser algo que voy a estar tomando con el tiempo. Ok, me pide Chivis Lost Heart de Yeye. Con todo gusto te la pongo ya para cerrar pues esta emisión. Recuerden que mañana se va a estar repitiendo a partir de las 11. La verdad no les sé decir bien a qué horas, porque no he checado cuánto es lo que dura el programa de Cassandra. Entonces, pues esténse al tiro desde las 9 de la mañana para que no se vayan a perder de qué horas empieza. No sé si voy a andar aquí, pero si ando, pues aquí nos vemos. Y si no, ya saben que el chisme se pone bueno allá en los WhatsApp. Cosas que espero para este nuevo año: no tener que recordarles de la programación. En serio, me estoy mentalizando ya no tener que recordarles de la programación. Pero también espero que ustedes pongan de su parte y por favor, pues hagan sus anotaciones ahí en algún lugarcito si tienen chance, para que se vengan a escuchar los demás programas. De momento no sé si Jessy va a estar emitiendo el día viernes, pero yo me imagino que sí, de Jessy no tenemos tantos problemas, así es que pues vente a darte una vuelta para ver qué nos va a traer este día viernes, que regresa también ya de vacaciones. Oigan, yo sí quería más vacaciones. Ya uno cuando quiere se agarra, pero bueno. ¿Qué más? Yo voy a la mitad de Weekly Idol y sí se nota la química. Ya sí. Tú ves, fíjate que las niñitas de Billy son las únicas como que se notan que tienen una química muy parecida a ellos. Es interesante. Pero ellos estancan demasiado en química. O sea, wow. Ya, no me voy a poner a fangirlear en este momento porque si no, no me van a callar y ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Pero bueno, Pues les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron escuchando, a las conectadas, a las que estuvieron en las sombras, a las que me van a escuchar en Internet Archive, y los espero aquí la siguiente semana con más información. La siguiente semana quiero que se preparen, por favor, para que me pidan canciones que no me han pedido. Hoy precisamente, si se fijaron, les agregué muchas canciones que normalmente no les suelo colocar. Así es que la siguiente semana esa va a ser la temática para sus pedidos. ¿Sale, vale? Ya me despido, que pasen una bonita noche, se me cuidan mucho. María Rosa, a ver, antes de que me vaya, platíqueme qué es lo que está pasando con Perú, porque de hecho lo que me faltaba platicar era acerca de lo que estaba ocurriendo en Perú, a las afueras del recinto. Había gente acampando, perdón. Las elves de Perú pues hicieron bastantes publicaciones etiquetando a Master Life Perú y a la municipalidad de Lima para que retiraran a las personas de ahí porque estaban acampando un mes antes del evento. Ya no sé, ya no he visto nada, al menos en redes, de que confirmen que ya no se encuentran esas personas, pero la verdad es que pena que hagan eso, y sobre todo que se expongan en una zona que, hasta donde sé y dicen, es bastante insegura para pues incluso los peatones, ¿verdad? No sé de qué se haya enterado María, y si nos puede echar el chisme ahí en el chat, y si no, pues en los WhatsApp, con todo gusto lo leo y lo platicamos posteriormente. Ahora sí me paso a despedir, que tengan, perdón, una bonita noche. Muchísimas gracias por haberme acompañado y tenemos más información la siguiente semana. Cuídense mucho, los quiero un montón. Charito, se me cuidan y bye. Dude.